Hola, hola, hola. Bienvenidos esta vez al episodio de Poco Común, episodio 25. Este es un episodio, o va a ser un episodio un tanto diferente, empezando porque, obviamente, no empecé con una canción, pero eso es porque este episodio va a ser especialmente sobre música. En este caso, para aquellos que reconocen la música de fondo, pues voy a hablar sobre algunas de las tantas canciones de Sailor Moon. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy dedicando a música de Sailor Moon? Porque en general el soundtrack de Sailor Moon es muy destacable, muy importante. Y más allá de importante, lo que quieran, es un soundtrack que me trae muy buenos recuerdos y que tiene muy buena composición musical, tiene muy buena variedad y temas muy agradables, muy disfrutables. Y desafortunadamente con el tiempo la gente ha olvidado esta música o simplemente no la conoce, porque es, pues así que nada, conocieron la serie de TV y nunca escucharon los soundtracks. Pero la música que fue hecha para Sailor Moon, incluso la que no aparece en la serie, es muy buena. Vale mucho la pena que la conozcan. Así que, pues, entonces, la primera canción que vamos a escuchar, la canción se llama I Want Energy, o se traduce como Amor es Energía, cantada por Kotono Mitsuishi, la voz de Usagi Tsukino o Serena en Japón. Esta voz es bueno, esta seiyuu o actriz de voz canta mucho de los temas de la serie de TV, más que nada temas que aparecieron en los álbumes. Se nota como un tanto no tiene a lo mejor la habilidad de una cantante profesional como tal, pero sin embargo adapta muy bien la música a su voz, a su estilo de voz. Entonces, aunque suene un poco no tan bien como una cantante profesional, al final de cuentas las canciones resultan bastante bien al integrarse bien con su voz. Por cierto, ella sigue siendo la voz de Sailor Moon en la serie Sailor Moon Crystal, y también hizo la voz de Misato Katsuragi en Evangelion. Trabaja más que nada como freelancer, así que pues es un poco de la información de ella. Y pues esta canción que habla pues más que nada de lo que es el amor y cómo alimenta pues una relación y cómo te levanta. Así que escuchen esta canción, está muy buena. Y regreso. espero que les haya gustado esta canción, que al menos de mis favoritas. Y bueno, la siguiente canción, la anterior sobre todo es que la produjeron en la primera temporada de Sailor Moon. Esta siguiente también la produjeron en la primera temporada de Sailor Moon, pero no fue pues reproducida dentro de la serie de TV, sino hasta el álbum de Music Fantasy. Esta canción se llama Over to Moon Heart Sequence, una canción que muy poca gente ha escuchado, muy poca gente conoce. Es una canción bastante interesante y que te evoca la acción y todo lo que es cuando estás viendo la serie en la televisión, ya que empieza pues con esa música de fondo que ponen cuando empiezan a pelear o cuando se va a transformar Sailor Moon, y después cambia ya una canción como tal, que es cantada por Junko Hirotani. Esta, que aunque ha llegado a cantar, más que nada es productora, arreglista para muchos otros músicos. Ella cantó ha cantado otros temas como aquel de Clamping Wonderland, el ese corto animado. Hizo los coros para Oyamayo Doremi, para el primer opening, y también cantó los temas de la segunda temporada de Nanoha. Así que a final de cuentas se mantiene ella activa, y pues esta canción me trae muy baratos recuerdos, precisamente porque me evoca esa música de fondo y que la aderezan convirtiéndola en una canción donde pues aparece esta voz cantando. Y pues también dato curioso, la conocí al escucharlo en un archivo MIDI, aquellos viejos archivos que se usaban antes, que se reproducían por medio del sintetizador de la tarjeta de sonido. Y quien hizo el MIDI de esa canción lo hizo tan bien que se escucha muy bien y se escucha muy similar al tema original. Así que escúchenlo y verán a lo que me refiero. Ahorita regreso. Thank you. Y pues ya regresando a este tema que espero que les haya gustado, pues aquí, así que teniendo un tanto de nostalgia con la serie original de Sailor Moon, sobre todo la primera temporada, que ese tema pues más que nada pertenece a la primera temporada de Sailor Moon. El siguiente tema es un tema que, al contrario del anterior, este es más o menos conocido, porque pues es un tema de salida de la tercera temporada de Sailor Moon, de Sailor Moon S. La canción es Rashiki Ikimashou, y que se podría traducir como seguiré como yo misma, o continuaré como yo misma, cantado por Meu. Este tema me encanta porque como que es muy animado, muy feliz, muy melódico y rítmico, y trae muy buenas emociones cuando lo escuchas. Y pues es un tema memorable. Ah, por cierto, me equivoqué. Es el segundo tema de salida de Sailor Moon Super S. Sí, porque ya me acordé que aparece, de hecho, en la secuencia de animación de salida, cuando aparece esta de tema, esta Chibiusa o Rini corriendo mientras se topa al lado de un río, mientras se topa con el Pegaso. Este tema, por cierto, fue escrito, al menos la letra, por Naoko Takeuchi, por ella misma, la letra. Y pues sobre la cantante Meu, ella estuvo en la actividad hasta 1998, estuvo sacando álbumes y todo eso, y ya no ha vuelto a aparecer, aunque según he leído, tiene planes de pues continuar su carrera en estos años, así que pues esperemos a ver qué pasa con esta cantante. Y pues esta canción, que es muy rítmica, muy alegre y muy pegajosa, así que los dejo con este Rashiki Ikimashou y espero que lo disfruten tanto como yo. Pues ya regresando de este tema musical, muy pegajoso, como ya dije. Y pues vamos al siguiente tema. El siguiente tema se llama Suki Toite. Es una canción que se traduciría como Dime que me amas. Cantado por una cantante que es más o menos conocida porque ha tomado algunos temas de series conocidas, Yoko Ishida. De hecho, su debut como cantante fue precisamente con Sailor Moon al cantar el tema de Otome no Policy, que es el tema de salida de Sailor Moon R, o sea, de la segunda temporada. Y pues, de aquí, se siguió otras series cantando temas, por ejemplo, el tema de entrada de la serie de TV de Oh My Goddess, el de Sakura no Shana, Strike Witches, Ayoriya Oshi, así que pues sí tiene un buen repertorio de música. Y pues este es un tema más tranquilo, y pues más describe la relación amorosa de esta chica con pues con la persona que ama. Muy muy pop, pero muy muy agradable. Se disfruta mucho esta canción y pues una que se podría decir que es un ejemplo de cómo es la música de Sailor Moon de los álbumes, porque pues es música que muchos no escucharon precisamente porque como no aparece en la serie de TV, pues a quién le interesa. Así que los más clavados como nosotros, como yo, o todos los fans, que es un largo cantidad de gente que es fan de Sailor Moon. Así que los dejo con este tema, Suki to Itte. Y pues ya regresando de esta canción, y pues también ahí de seguro, o si le echan un poquito la memoria, verán que muchos de estos temas que he estado usando de fondo pues son precisamente la música de fondo de la serie de televisión. Así que muchos de los temas seguramente los van a ubicar al ponerle atención a la serie de televisión. Y pues bueno, vamos ya con el tema que es para cerrar este podcast, que pues este ha sido poco común, episodio 25, y pues esta vez con música de Sailor Moon, canciones de Sailor Moon. Yo soy José Z y pues les escribo la canción que viene a continuación. Esta canción es Morning Moon de Aima Show, un tema que seguramente muchas personas lo ubican, pues porque es el tema de salida de la película de Sailor Moon S. Y pues este tema se traduce como vamos a vernos con la luna de la mañana, Morning Moon de Aima Show. Fue cantado por Pretty Cast, un dueto formado por Leona y Elena, quienes cantan pues todos los temas principales de esa película. La entrada, el tema que aparece durante la película, y este tema de salida. Este tema, no sé, como que es un tanto nostálgico, un tanto de añoranza, aparte de obviamente lo romántico. Y pues este tema es pues trae mucho esa emoción, esa alegría, y es muy apropiado para cerrar esta historia de esta película. Y a propósito del dueto que canta Pretty Cast, hicieron cover de varias canciones de Sailor Moon, e incluso hicieron una canción para el videojuego de Super Famicom, el de Sailor Moon Another Story, aquel RPG que hubo de Sailor Moon, y que les recomiendo mucho jugarlo. Ya hay versión traducida desde hace tiempo, así que pues este es un juego muy bueno. Y pues esta canción me trae muy buenos recuerdos de Sailor Moon, y es una canción que no me canso de escuchar y que disfruto muchísimo, y pues tiene ese factor aparte de nostalgia que se tiene por esa época y por la serie original. Así que pues es un tema muy apropiado para cerrar este podcast, así que los dejo con Morning Moon de Aima Show. Espero que lo disfruten y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.